Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Última semana del mes de octubre marcada por la celebración del Día Mundial del Ictus. Dedicamos nuestro programa de hoy a esta enfermedad que afecta cada 6 minutos a un ciudadano de nuestro país. Entrevistaremos a un neurólogo, a un psicólogo, a un fisioterapeuta y también a un afectado. No se vayan, volvemos en tan solo unos segundos. Les saluda, como siempre, en nombre de todo el equipo, Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar. Cada año 133.000 personas sufren un ictus en nuestro país. El 30% de los casos terminan en muerte y un 40% en discapacidad grave. Se trata de la primera causa de muerte en la mujer. José Rubí Callejón es neurólogo en el Hospital de Poniente, experto en enfermedades neurodegenerativas y forma parte del Grupo Provincial de Atención al Ictus. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es el ictus? Lo primero de todo. Bueno, pues el ictus es un daño cerebral que se produce de manera aguda como consecuencia de una interrupción brusca de la circulación en un área determinada del encéfalo. ¿Por qué se produce, José, y qué tipos de ictus existe? Pues la interrupción del flujo circulatorio cerebral se puede producir por dos motivos fundamentales. La causa más frecuente es la oclusión de un vaso sanguíneo como consecuencia de un trombo que se forma bien en el interior del vaso o bien como consecuencia de un émbolo procedente de otro lugar, como por ejemplo una embolia cardíaca. Estos son los que conocemos con el nombre de ictus isquémico, que representan el 85%, son la mayoría. Por eso, cuando hablamos de ictus, de forma genérica nos queremos referir a ictus isquémico, que es más frecuente. Y la otra causa por la que se produce un ictus es porque el vaso, en lugar de ocluirse, se rompa. En este caso se produce la extravasación de la sangre al tejido cerebral y esto provoca una hemorragia cerebral. Y estos son los casos de ictus hemorrágico, que representan por el 15% restante. Lo que es cierto, doctor, coincidirá conmigo, es que las cifras dan vértigo. Cada 6 minutos, lo decíamos en la entradilla, se produce un caso de ictus en nuestro país. Esto significa que 1 de cada 6 personas van a sufrir un ictus a lo largo de su vida. Sí, efectivamente, el ictus es la patología neurológica más prevalente. En el año 2006 se publicó un estudio epidemiológico novedoso en España, que se llama el estudio Iberictus, que nos permitió conocer cuál era la incidencia que da esta patología en nuestro entorno. El resultado de dicho estudio demostró que en nuestro país se producen aproximadamente 155 ictus por cada 100.000 habitantes. Y esto, por el número absoluto, supone 65.000 nuevos casos al año en España. Y esta en nuestra provincia pues refleja pues, casi 1.000 casos anuales. Y de esos 1.000 casos anuales, y esto es muy dramático, un 30% van a acabar en muerte. Sí, el ictus tiene una alta tasa de mortalidad. De hecho, 1 de cada 3, como bien dice, perdón, 1 de cada 10 personas que sufren el ictus van a acabar falleciendo. De hecho, constituye la causa de muerte, la segunda causa de muerte global en España, solo superada por el infarto de miocardio. Sin embargo, su importancia creativa varía en función del sexo, así que en el caso de las mujeres es la primera causa de muerte, por encima de enfermedades tan prevalentes como el cáncer. Y es la primera causa de discapacidad también en un adulto. Sí, de los casos que sobreviven aproximadamente un 40% quedan con un importante grado de discapacidad como consecuencia del déficit neurológico central. Tanto así que el ictus es la primera causa de discapacidad grave en España y llega a ser la segunda causa de demencia, solo superada por el Alzheimer. Cada año aproximadamente 6.500 personas en Andalucía quedan con una dependencia funcional al ictus. Por tanto, hablamos de una enfermedad que tiene un elevado coste social y también sanitario. Representa el 4% del gasto sanitario público y más de 6.000 millones de euros en coste social. Sí, la mayor parte del gasto se concentra en el coste sanitario directo que se produce el primer año, fundamentalmente derivado de los costes hospitalarios. Hay una estimación de que el coste del primer año tras el evento se sitúa aproximadamente entre 20.000 y 30.000 euros por paciente. Evidentemente a esto hay que sumarle los costes indirectos, entendidos como los asociados a la pérdida de producción de bienes. Tengan en cuenta que muchos de los ictus que se producen en personas en edad laboral y eso supone una pérdida de empleo productivo. Y por otro lado hay que sumar los gastos derivados de la asistencia sanitaria permanente que van a necesitar estos pacientes durante toda su vida debido al alto grado de discapacidad que acumulan tras el evento, ¿no? Siempre hay un antes y un después en la vida de los afectados, también de los familiares. ¿Supone el ictus, esta enfermedad, un gran impacto personal y familiar? si el ictus es una enfermedad que irrumpe la línea de los que la sufren de manera abrupta y finalizar, y tiene habitualmente consecuencias devastadoras. Cambia por completo la vida tanto de los pacientes, que ven su calidad de vida mermada debido a las limitaciones funcionales que provoca el ictus, así como la de los familiares, que se encuentran en la necesidad de cuidar a un paciente dependiente con todas las dificultades que lleva eso a la sociedad, ¿no? Hablamos de factores de riesgo, es clave la prevención, ¿no? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Efectivamente, el mejor tratamiento posible del ictus es evitar que llegue a producirse. Entonces, bueno, hay una serie de factores de riesgo que, desgraciadamente, pues no se pueden modificar, como la edad o la carga genética. Sin embargo, hay otros muchos que sí podemos controlar de forma activa. Estos son los factores de riesgo vascular modificables, y entre ellos, pues cabe destacar pues los conocidos como la hipertensión arterial, el colesterol, la diabetes, la obesidad, patologías cardíacas como arritmias, sobre todo la fibrilación auricular, alteraciones de la válvula del corazón y el consumo excesivo de tóxicos como el alcohol o el tabaco. En este sentido, se recomienda hacer una dieta saludable, controlar el peso, realizar ejercicio físico de forma regular y evitar hábitos tóxicos. Y por otro lado, pues controlar la tensión arterial, el colesterol y la diabetes con su médico de atención primaria. En muchas ocasiones lo que pasa es que los pacientes tienen factores de riesgo vascular que no conocen porque no dan síntomas. Y para detectar estos factores de riesgo, pues se tendría que realizarse, sobre todo a partir de cierta edad, a partir de los 40, 45, 50 años, pues analítica y control de tensión arterial de forma periódica. ¿Cómo se trata el ictus isquémico, el más habitual? Pues una vez que el ictus se ha producido, hay que actuar rápidamente. El ictus es una emergencia médica. Y para esta enfermedad se dispone de una terapia conocida como fibrinolisis, que nos permite en muchos casos restituir la circulación cerebral en la zona donde se ha producido la oclusión arterial. Es una sustancia que se administra por vía intravenosa y trata de disolver el trombo que obstruye la arteria. Sin embargo, solo se puede administrar apenas 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. Y la eficacia del tratamiento es tiempo dependiente, es decir, cuanto antes se aplique, mayores van a ser los beneficios que se obtienen, ¿no? De ahí se ha acuñado un lema muy conocido, que es el tiempo del cerebro. Por ello es primordial reconocer los síntomas rápidamente y dar la señal de alarma. ¿Y cuáles son esos síntomas? Pues los síntomas que ponen deben poner a un paciente sobre la sospecha de que lo que está sufriendo es un ictus son varios, pero fundamentalmente pues, la asimetría facial, ¿no? Ver que hay en la cara una asimetría, como por ejemplo desviación de la boca, dificultad para hablar, pérdida de fuerza o de sensibilidad en un lado del cuerpo, o bien en un brazo, en una pierna, o en ambas, que es lo más frecuente, alteraciones visuales como pérdida de visión o visión doble, o problemas para caminar, sin equilibrio o inestabilidad. ¿Qué tenemos que hacer, doctor, si reconocemos los síntomas de un ictus? Pues si uno reconoce que puede ser que esté sufriendo un ictus, hay que llamar al 061. Este es un aspecto importante sobre el que quería prestar atención, porque al llamar al 061, su centro de coordinación activa un protocolo de medida que se conoce como código ictus. Y esto va a permitir trasladar a los pacientes al hospital más cercano, aplicar el tratamiento con fibrinolisis en el menor tiempo posible. Y al centro de salud o al hospital por medios propios, siempre nos va a retrasar el inicio del tratamiento. Siempre que se sufra un ictus, es importante anotar la hora de inicio de los síntomas, ya que esto nos va a permitir calcular el periodo de ventana de esas 4 horas y media que tenemos para poder aplicar el tratamiento fisiológico. ¿Qué porcentaje de pacientes se beneficia de este tratamiento? Pues cada año se realiza más fibrinolisis en nuestra provincia. De hecho, la cifra del año pasado, en el año 2013, entre los hospitales de Almería, pues se han llevado a cabo 60 fibrinolisis. Nuestra cifra pues representa apenas el 7% del total de ictus que se produce en nuestra provincia. Entonces me gustaría concienciar a la población en este sentido. En la mayoría de los casos no se puede aplicar este tratamiento porque los pacientes consultan tarde, o bien más allá de las 4 horas y media que tenemos para aplicar el tratamiento, o bien porque lo hacen en el sitio inadecuado, se ponen al centro de salud o esperan a ver si se te pasa. Entonces la ciudadanía debe reconocer los síntomas, llamar rápidamente al 061 para aumentar las posibilidades de hacer ese tratamiento. ¿Qué son las unidades de ictus, doctor? Las unidades de ictus son una unidad específica de cuidados que están ubicadas en los hospitales donde se ingresan a los pacientes que sufren un ictus en su fase aguda. Están dirigidas por neurólogos y en ellas se realiza una vigilancia estrecha y un tratamiento precoz de las complicaciones que se asocian al ictus. Junto a la fibrinolisis, el mayor avance que se ha producido en el tratamiento del ictus en las últimas décadas. El ingreso de los pacientes en estas unidades ha demostrado mejorar considerablemente la mortalidad y el grado de recuperación de los pacientes frente a aquellos que se ingresan en una planta de hospitalización convencional. A pesar de la evidencia científica y a diferencia de otras comunidades, pues desgraciadamente en Andalucía no contamos actualmente con ninguna unidad de ictus, por lo que aprovecho para desde aquí hacer un llamamiento en este sentido a las autoridades sanitarias competentes. Para terminar, José Rubí, una vez que se ha producido el ictus, ¿cuál es el siguiente paso? Pues una vez que ha pasado la fase aguda, el ictus se establece y pasamos a la fase de rehabilitación del daño neurológico que ha quedado. La recuperación se produce fundamentalmente en los primeros meses, de ahí la importancia de que el proceso rehabilitador se inicie de forma precoz y se realice de manera intensiva. Pasados 6 meses o 1 año del déficit neurológico, ya es recuperable y tenemos ya la definitiva. La rehabilitación del déficit motor se lleva a cabo mediante fisioterapia y los trastornos del lenguaje o de la deglución mediante la logopedia. Sin embargo, es importante señalar que el proceso de recuperación, en este proceso no podemos olvidar la rehabilitación de funciones cognitivas, ya que el deterioro cognitivo es tan invariante más que las alteraciones motoras. Sin embargo, pues, lamentablemente en nuestra comunidad, revisan también el salud no contempla este tratamiento, por lo que los pacientes solo pueden acceder a él a través de clínicas neurológicas privadas o asociaciones de enfermos. José Rubí Callejón, neurólogo en el Hospital de Poniente, además experto en enfermedades neurodegenerativas y forma parte del Grupo Provincial de Atención al Ictus. Gracias por haber estado con nosotros para contarnos con todo lujo de detalles cómo es el ictus, cómo afecta a la persona que lo sufre y a su entorno, a los familiares. No, gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas tardes. Y una de las asociaciones en relación a lo que decía el doctor que sí ofrece este tipo de tratamientos en nuestra provincia es El Saliente. Lo hace a través de sus centros de atención integrales en Albox y en Almería. Y es que la rehabilitación cognitiva, emocional y funcional es vital para la recuperación pronta de un paciente que ha sufrido ictus. Juan Francisco Cruz es psicólogo del Centro de Atención Integral en Almería. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuando una persona sufre un ictus hay que ponerse cuanto antes manos a la obra, lo decía constantemente el doctor en la entrevista, para tratar, Juan Francisco, de restaurar lo antes posible esas funciones dañadas, ¿no? Es cierto, cuando una persona o alguien de su entorno se percata de que se está padeciendo un ictus, debe de acudir lo antes posible a un hospital. Las primeras 3-4 horas desde el inicio de los síntomas son claves para la recuperación y la evolución de todas las funciones que se van a ver afectadas. Cuanto más rápido se actúe, más probabilidad de recuperarse y menos de quedarse secuelas, incluso hasta del fallecimiento. Una vez estabilizados toda esta sintomatología, todas las funciones que se ven afectadas, pues habría que empezar la rehabilitación. ¿Y cuáles son los principales trastornos tras un ictus, Juanfran? Bueno, podemos hablar de que en función del área del cerebro afectada, pues van a producirse una serie de síntomas distintos, ¿vale? Podemos hablar de problemas físicos, relacionados sobre todo con el movimiento, hay una mayor afectación en cuanto a caídas tras un ictus, trastornos visuales, trastornos del lenguaje, de la sensibilidad, la espasticidad y disfagia o dificultad para tragar. Y luego también podemos hablar de problemas psicológicos. Por un lado tenemos alteraciones en cuanto al estado de ánimo, alteraciones del humor y lógicamente una afectación en el deterioro cognitivo, pues que puede cursar con una disminución en cuanto a la memoria, problemas atencionales, de orientación, dificultades de planificación, organización de tareas, resolución de problemas, etcétera. Respecto a esos problemas de tipo de índole psicológica, se puede ver modificada la personalidad, ¿no? Con episodios depresivos, con ansiedad, baja autoestima. Correcto, es verdad que un ictus no deja de ser una experiencia muy traumática, con lo cual una persona, daros cuenta que puede tener una percepción de salud excelente y al día siguiente pues estar en una cama sin posibilidad de mover la mitad del cuerpo. Es frecuente que aparezcan trastornos de ansiedad, sentimientos de frustración, cambios bruscos en el estado de ánimo, incluso aparece depresión. También es muy típico que aparezcan problemas de control emocional, lo que llamaríamos la habilidad emocional, que de repente pues una persona empieza a reír a carcajadas y al rato pues puede estar llorando desconsolada. Es cierto que esto se va remitiendo conforme va pasando el tiempo. ¿Y cómo son esas terapias, tanto cognitivas como psicológicas? Bueno, las terapias están centradas, sobre todo las que nosotros utilizamos, en la capacitación de habilidades cognitivas. Los objetivos que nos marcamos pues están enfocados a mantener las capacidades mentales, a rehabilitar los procesos psicológicos, evitar el aislamiento del entorno, potenciar las relaciones sociales, aumentar la independencia y autonomía personal, está importantísima, sobre todo de cara a que las personas pues no pierdan esa autonomía, reducir el estrés, perdón. En cuanto a que el estrés puede cursar como un elemento distorsionador de la rehabilitación, ya que va a afectar los procesos atencionales y lo que es la rehabilitación en sí. Generar sentimientos de control y reducir esa indefensión que suele provocar pues que las personas no vean capaces de avanzar y tiene un efecto a nivel emocional. Incrementar la capacidad funcional, mejorar el sentimiento de bienestar emocional. En definitiva, mejorar la calidad de vida del paciente y, por supuesto, también mejorar la calidad de vida de los cuidadores, ya que los cuidadores pues son parte fundamental del proceso de rehabilitación. Esas terapias, ¿vale? Podríamos clasificarlas en dos tipos de intervenciones según el abordaje que se haga. Por un lado, tenemos abordajes funcionales, que serían terapias de orientación a la realidad, terapias de reminiscencia y terapias conductuales. Y luego, por otro lado, teníamos un abordaje mucho más cognitivo, que serían las terapias de estimulación cognitiva. Eso es lo que trabajáis fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente, efectivamente. Las recomendaciones básicas, Juanfran, de cara a una persona que ha sufrido un ictus, ¿cuáles serían? Pues mira, sobre todo hay que recordar que un ictus, como ha dicho el doctor José Ruiz, es una emergencia médica y como tal, pues los primeros síntomas hay que contactar con los servicios de urgencia y acudir lo antes posible a un hospital. Pero bueno, no, como no podía ser de otra manera, la mejor manera de tratar un ictus sería la prevención. Pues para eso todo lo que ha comentado el doctor sería pues adoptar hábitos de vida saludable, debemos vigilar la tensión arterial regularmente, controlar los niveles de azúcar, colesterol, pues evitar fumar y consumir alcohol en exceso y en definitiva pues cuidar nuestra salud. Juan Francisco Cruz, psicólogo del Centro de Atención Integral de Almería, gracias por haber estado un día más con nosotros en Punto de Apoyo. Gracias a ti, Clara. Hasta luego, buenas tardes. Y no podemos hablar de ictus sin el testimonio de una persona que ha sufrido este accidente cerebrovascular. Tenemos al teléfono a Antonio. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo sufriste el ictus? Yo a las 50, con 50 años. ¿Y ahora tienes? 55. O sea, hace ya 5 años, ¿no? Sí, más o menos. ¿Y cómo fue? ¿Qué recuerdos tienes de ese momento que cambió tu vida por completo? Pues yo estaba jugando al fútbol y me encontré mal, me salí del partido y llamaron a la ambulancia y de ahí me llevaron a Granada. Granada. ¿Qué secuelas te han quedado? Pues no puedo mover el derecho, el habla, pero dentro de lo que cabe estoy recuperando muy bien. Esas son las secuelas a nivel físico y a nivel, como hablábamos con el doctor y también con el psicólogo, a nivel psicológico, ¿cómo afectó a tu vida diaria? No, pues mi vida cambió totalmente, porque la mía y la de mi familia. Al principio yo estaba trabajando y ahora pues no estoy trabajando porque me encuentro con dificultades, pero con la familia y los amigos yo he recuperado mucho, no 100% porque no, pero mucho. Y ahora yo puedo caminar solo, ducharme solo, todas esas cosas lo hago ya. Eso me comentaba la logopeda que te trata del Centro de Atención Integral de Albox, que la rehabilitación funciona muy bien en tu caso porque te pusiste básicamente las pilas desde el minuto cero, tanto a nivel logopeda como fisioterapeuta. Sí, pero es muy importante que el ictus no te haga al tu cerebro como la la memoria. A mí me tocó la parte de derecha y la posibilidad de no hablar, porque yo estuve dos años sin hablar. Y fíjate, ahora hablas con cierta claridad, ¿no? De no hablar, hablar como estás hablando ahora es impresionante, la evolución, el avance, ¿no? Ya, pero yo sabía cuatro idiomas y ahora el español me cuesta dificultades, el alemán no, el inglés también, es como que... Como te toca. ¿Y a qué te dedicabas? ¿Lo puedes contar? ¿Lo quieres contar? Pues yo estaba en una multinacional en China. Uh-huh. El papel de tu familia, lo decías antes, Antonio, es y ha sido fundamental, ¿no? Estás casado y tienes dos hijos. Sí. Es lo muy como digo, muy importante que la familia te apoye y los amigos, porque si no te hundes. ¿Qué mensaje en ese sentido transmitirías a una persona que acaba de sufrir un ictus, incluso a su entorno, ¿no? A sus familiares que lo sufren de alguna forma también con ellos? Pero lo que primero es logopeda. El fisio es muy importante y el apoyo de la gente que tú más quieres, tu familia, tus amigos, eso hace mucho, por lo menos a mí. Eres un valiente. Antonio, muchísimas gracias por tu testimonio afectado de ictus. Vale. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Llega el momento del oyente. Vamos a escuchar ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Buenos días. Un familiar ha sufrido recientemente un ictus y me han hablado muy bien para la recuperación y la estimulación propioceptiva. Quería saber en qué consiste y en qué tipo de centros ofrecen este servicio. Gracias. Ahí estaba esa pregunta que ha lanzado nuestra oyente. Está con nosotros el fisioterapeuta del Saliente, Eduardo López. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. ¿Qué es eso de la estimulación propioceptiva? Cuéntanos. Pues bien, básicamente la estimulación propioceptiva lo que intenta realizar o lo que intenta más bien inculcar en el paciente que ha sufrido un ictus es básicamente el volver a la normalidad del esquema corporal. Ya sabemos que después de un ictus el cerebro se ve afectado y da igual de qué área sea, sea izquierdo o sea derecho, suelen aparecer siempre secuelas motoras. Debido a esto y también por muchas veces, muchas causas, el propio paciente, debido a que ese lado, lo llamamos ese lado afectado, el lado malo, el lado feo del cuerpo, no le presta la atención que debería. Entonces, a través de las técnicas de propiocepción, lo que el fisioterapeuta intenta realizar, igual que también el terapeuta ocupacional a través de la ocupación, es que ese paciente vaya tomando conciencia de que ese lado también existe y que, por lo tanto, hay que tratarlo. No solamente el lado bueno es el que hemos de trabajar, sino también el lado bueno es el que hay que trabajar. Entonces, todas estas terapias propioceptivas se realizan generalmente con un espejo para que el propio paciente, a través de la visual, sea consciente de que, oye, tengo aquí detrás, o tengo a mi derecha o a mi izquierda, tengo el lado que está afecto, vamos a tomar conciencia de él, vamos a mirarnos al espejo y vamos a trabajar con él. Luego también lo que se trabaja simultáneamente con esta terapia, hay una gran cantidad de otros abordajes que suelen ser, por ejemplo, la terapia BOBA, la terapia Boita, Brunstrom, Perfetti, de las cuales científicamente no se ha demostrado que ninguna sea mejor o peor que la otra, sino que son diferentes abordajes de maneras totalmente diferentes, incluso alguna que otra muy parecida, de las cuales dan resultados, vamos, desde el minuto uno, desde el tratamiento. Pero como ya han dicho varios compañeros, se ha de tratar desde una manera totalmente rápida y dos, que sea el propio paciente el que requiera o el que quiera recuperarse, porque somos dos los que trabajamos, él y, por ejemplo, el profesional que está con él a su lado. Ahí queda esa respuesta extensa del fisioterapeuta del saliente Eduardo López. Gracias por haber estado con nosotros también en Punto de Apoyo. Nada, muchas gracias, Tigrada. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del saliente Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de esa unidad de estancia diurna, Eduardo Fajardo, que abrió sus puertas el lunes 20 de octubre. Sí, porque como ya hablábamos en el programa pasado, la unidad de estancia diurna para personas mayores Eduardo Fajardo, que está en la calle Santa Filomena 15, bajo de la capital de Almería, ha abierto sus puertas el pasado lunes 20 de octubre. Y esto ha tenido su reflejo en los medios de comunicación provincial, en el Diario de Almería y en La Voz de Almería, que han sacado amplios reportajes sobre esta instalación, que está totalmente renovada, con un catálogo de servicios que incluye atención sanitaria, atención en las actividades de la vida diaria, higiene personal, alimentación, acompañamiento. Como ya comentamos, esta unidad tiene 25 plazas, 20 de las cuales son concertadas con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y 5 son plazas privadas, y los destinatarios son personas mayores de 55 años, Clara. Y vamos ahora con una noticia de esas que impacta a un paralítico, una persona que no podía caminar, que ha vuelto a andar. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido eso? Exactamente, porque un paralítico es como la historia bíblica de Lázaro que comentábamos, Lázaro, levántate y anda, porque es un paralítico que ha vuelto a andar, pero ha sido gracias no a un milagro, sino a los avances científicos y médicos, porque un grupo de científicos polacos y británicos han puesto en práctica una técnica a través de células madre en la que han utilizado tejido nervioso del sistema olfativo del paciente y se lo han insertado en su columna vertebral, y gracias a esto esta persona ha podido volver a andar, ¿no? Pero también avisan los científicos que hay que ser cautos, que no todas las personas que tienen alguna parálisis y que se desplazan en silla de ruedas podrán volver, gracias a esta técnica podrán volver a andar. O sea que habrá que ver caso por caso, y esto no es ni mucho menos tan espectacular como parece, sino que se ha podido hacer en este caso concreto, pero no significa que sea algo generalizado. Una maravillosa noticia en cualquier caso. Y hablamos ahora de esos décimos de Lotería de Navidad que ha puesto a la venta El Saliente. Y bueno, pues para más información, la web y las redes sociales, ¿no? Exactamente, porque en nuestra web y nuestras redes sociales pueden ver que El Saliente está vendiendo ya la Lotería de Navidad. Es el número 46.043 y cada boleto cuesta 23 euros. Son los 20 correspondientes más 3 euros de donativos para causas sociales, así que animamos a todos nuestros oyentes a que se animen, nos llamen por teléfono al 950-620606 o se pongan en contacto con nosotros a través de nuestra web, nuestras redes sociales, y les facilitaremos los boletos que ellos precisen. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Hasta luego. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Empezamos hablando de ese programa de cuidadores, ¿no? Efectivamente, recordamos que el próximo 4 de noviembre va a dar inicio el taller de cuidadores para personas mayores y discapacitadas. Sigue el plazo de inscripción abierto, tenemos 12 plazas disponibles. Se va a llevar a cabo tanto en Almería como en Albox. Y pretende dotar a los cuidadores de todas las habilidades necesarias para cuidar y cuidarse mejor. Y en esa misma fecha, entre el 4 y el 6 de noviembre, El Saliente participa, ¿no?, en las jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Almería. Sí, efectivamente. Entre el 4 y el 6 de noviembre estaremos con un stand en el pasillo central de la Universidad de Almería, celebrando las jornadas de puertas abiertas y foro de empleo que celebra la Universidad de Almería. todos aquellos que estén interesados en saber qué hace el saliente, a qué se dedica, que quiere información, puede dirigirse en esa fecha a este stand y estaremos encantados de atenderle. Y siguen abiertos esos plazos de inscripción para participar en cualquiera de los cursos que oferta el saliente. Sí, Clara, sigue abierto como siempre y de forma permanente los cursos online, tanto el curso de inglés como el de manipulador de alimentos, para todas aquellas personas que estén interesadas en inscribirse. Para terminar, estamos en la última semana del mes de octubre, se acerca Halloween y hay, creo, bastantes actividades programadas. Sí, el próximo 31 de octubre, como todos los años, se celebra la noche más tenebrosa del año y a partir de las 8 de la tarde habrá en el centro de la capital todo tipo de actividades. Animamos a todos nuestros socios y oyentes a que participen y habrá todo tipo de actividades, exhibición de vehículos antiguos, visitas guiadas, visitas teatralizadas, degustación de repostería, talleres infantiles, monólogos, conciertos. Todo esto es lo que se va a celebrar con motivo de Halloween, como decía, en el centro de la capital, y animamos a todos los socios a participar. En la noche, como decías, más tenebrosa del año. Sí. Soy Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente. Gracias. Gracias a ti, Clara. Así terminamos el lunes 27 de octubre. Les esperamos, les emplazamos a una nueva cita el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un programa del Saliente en Candil Radio. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y buena semana.